¿Cuántos personajes trabajan en el diario? Unas 4 personas y nos ayudan entre 6 y 7 personas más. Hay algunos que escriben notas, tenemos un diseñador, que es cuando están las notas, pega las fotos. Hay otra señora que vende los avisos, hay otra persona que cobra los avisos del diario, hay otras 2 personas que distribuyen el periódico. ¿Tiene un fotógrafo especializado? No tenemos fotógrafo especializado. En realidad casi todos hacemos de fotógrafo últimamente. Antes no, antes teníamos un fotógrafo. Lo que sucede es que por una cuestión de tiempo o urgencia y cada vez la tecnología es mejor, entonces a lo mejor ahora con un teléfono celular de buena calidad nos sirve como foto. ¿Cómo financia el diario? El diario es gratuito, quiere decir que a diferencia de otros diarios nacionales, Flores de Papel no se cobra en los puestos de diarios. La única manera de financiarse es por medio de los avisos o la publicidad. Los comercios de flores nos ayudan pagando por ese aviso y con todo lo que recaudamos en todas las páginas de los avisos, juntamos todo ese dinero y pagamos los gastos. ¿Quién sale a buscar las noticias? Hay veces que nos avisan los vecinos. Antes a lo mejor nos llamaban por teléfono, hace 16 años. Hoy, que a lo mejor nos llaman al celular, nos mandan un mensaje de texto o nos avisan por WhatsApp. A lo mejor también nos están avisando por Facebook. Participamos dentro de un grupo que son 10.000 personas de flores. Ellos nos van alertando, nos van diciendo a lo mejor las noticias que para ellos están sucediendo. Otras también las buscamos nosotros o vemos nosotros. Y hay veces que, como el periódico sale una vez por mes, quedamos viejos a lo mejor en las noticias. Entonces lo que hacemos es, cuando tenemos una alerta, lo que hacemos lo publicamos en Facebook o en redes sociales, así lo lee más gente y de forma más rápido.